Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen de noticias que recoge los hechos más importantes de la semana y avances de lo que vendrá. La edición de hoy es la número 10, corresponde al sábado 14 de diciembre de 2019. Y la noche del domingo 8 volvió a sorprender a los vecinos que hacía pocas horas habían sido reconectados al servicio de telefonía internet. Sobre las 23 horas, numerosos usuarios se comunicaron con Casavalle de Pie para informarnos de la situación y al día siguiente pudimos constatar que el robo había sido en Antillas y Paraíba. Corrieron bolsón de tierra aproximadamente de 500 kilos que protegía la cámara subterránea y se hicieron de los cables de cobre. Afortunadamente, al día de hoy, ya hay muchos usuarios que nos comunicaron que están con servicio de telefonía e internet, algunos solamente con internet, pero está en proceso de rehabilitarse el servicio para todos los usuarios. También es importante saber que se ha cambiado el sistema y ahora los cables quedaron enterrados literalmente. No hay más cámaras como habían, o sea que no se va a poder acceder. Quien quiera sacar los cables va a tener que ponerse con pico y pala, cosa que sabemos que no lo van a hacer porque están un metro y medio bajo tierra. Y bueno, esa es un poco la realidad. El día 9 también, lamentablemente, una vecina fue víctima de un arrebato. Vamos a charlar con ella, que nos cuente un poco cuál fue la situación. Buenos días, Alejandro. Yo venía del almacén, en realidad en la esquina de mi casa, doblando, ahí a donde están todos San Martín y Matilde Pacheco, donde están los caños esos ahí que aún están haciendo la calle. Bueno, venían dos muchachos, o sea, dos chiquilines en una moto negra, sin matrícula. Me quisieron arrebatar el bolso, yo luché ahí, no pudieron, pero a la vez se llevaron mi celular, me rompieron el asa del bolso y se cayó todo lo que traía, que era lo del cotidiano, ¿no? Lo del día. Bueno, me caí en el forcejeo, me lastimé un poco la rodilla, los codos. Es horrible, horrible, porque la verdad que en 35 años que estén pasando estas cosas en el barrio que salís todos los días, que conoces todos los vecinos, que no había nadie. Aún están en investigación, pero viste cómo son menores, porque eran menores. Tengo que volver a ir a la comisaría. Así que estamos en eso todavía, que te llevas horrible, porque te llevas un susto, te quieren arrebatar las cosas que son tuyas y te da impotencia, porque en realidad te da una impotencia horrible. Bueno, y los cortes de agua estuvieron afectándonos nuevamente. En los últimos días, vecinos del complejo habitacional CH59, el CH72 y CH76 se vieron perjudicados por el corte de agua y bueno, luego del restablecimiento tuvieron algunos fenómenos de turbiedad. Los vecinos del barrio municipal también nos comentaban que estaban preocupados por frecuentes cortes. Así que bueno, sabemos que el tema de las obras tiene que ver con eso, a veces las máquinas rompen y entre que rompen y arreglan siempre queda un periodo en el cual estamos sin servicio. Daños colaterales de las obras que se están desarrollando en la zona que sabemos que nos molestan, pero que finalmente van a ser positivas para todos. Bueno, recordamos que desde el 1 de diciembre hay en vigor un decreto que prohíbe el encendido de fuego al aire libre, aunque sea en la casa de uno. Está prohibido, salvo que sea para cocinar alimentos. Es decir, si usted se quiere hacer un asado, no sé, una parrilla, puede prender fuego, no hay problema. Pero lo que no puede hacer, no se puede quemar basura ni ningún otro tipo de encendido de fuegos. Es decir, esto está prohibido por un decreto. Si un vecino llama al 911 porque usted le está prendiendo fuego y se le está haciendo el humo a la casa, lo pueden arrestar, lo pueden llevar a declarar y puede terminar con un proceso judicial abierto. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cualquier vecino puede llamar al 911 si usted está prendiendo fuego y le va a caer un patrullero frente a su casa. Bueno, continúan las obras de construcción del espacio Sarabia. Estuvimos el otro día ahí, la verdad que en Aparicio Sarabia y Enrique Castro se está haciendo, pero terrible plaza, muy linda, con juegos, con rampas de skate, espacio para patinaje, o sea, muy lindo. La verdad que se lo merecían todos los vecinos. Va a ser un espacio de encuentro también para los vecinos de Plácido Yauri que vienen postergados, pero desde hace muchísimos años, y también para todo lo de Marconi, por supuesto. Se habilitó finalmente, después, no sé, de mucho tiempo, el cruce de San Martín y Sarabia, más allá de que hay algunas bocas de tormenta abiertas. Estos son temas que están para solucionarse en cuestión de horas o de días. Si nosotros pensamos la situación que teníamos antes, con zanjas abiertas, caminando por la calle, Yuyales, bueno, ni que hablar que esta situación va a ser mejor, mucho mejor que la que teníamos y que es un gran progreso para todos nuestros barrios. Nos comentaron que van a ir semáforos acá en San Martín y Aparicio Sarabia, así que se siguen las obras, se está trabajando a buen ritmo. Ahora se viene la semana de la construcción, que ahí se van a detener las obras. Nos comentaron que la idea es que quede transitable lo más posible y después en enero se retomarán. También continúan obras de saneamiento en San Martín al norte de Domingo Arena. Ya hace como 2 semanas creo que están trabajando ahí. Y esto va conectado con la red de saneamiento de Manga. Hace unos días nos habíamos comunicado con vecinos de Nuevo Colón. En realidad ellos se habían comunicado con nosotros manifestándonos su preocupación por el problema de algunos rumores que se habían corrido de que querían hacer una terminal de ómnibus donde yo vivía y tenían miedo de que lo realojaran, etcétera, etcétera. Bueno, nos comunicamos con la Intendencia de Montevideo y también nos comunicamos con la Agencia Nacional de Vivienda y estamos en condiciones de desmentir esos rumores. Ahí en realidad lo único que está pasando es que la Intendencia está pasando los padrones, ¿sí?, la administración de esos padrones a la Agencia Nacional de Vivienda y nada más. O sea, no entendemos que no hay motivo para preocuparse. De hecho, el padrón no existía y tuvo que ser creado porque figuraba como un espacio público y bueno, se creó el padrón y ahora está en proceso de quedar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Viviendas. De manera que entendemos que no hay motivo de preocupación para los vecinos. Es importante que los vecinos, si tienen alguna duda y no tienen a quién recurrir, se pueden comunicar con nosotros de Casa Valle de Pie, que vamos a investigar y les vamos a contar cuál es la realidad a la medida que obtengamos respuesta, ¿verdad? Se cumplieron 6 años de la Plaza Casa Valle. Una plaza muy importante para la zona. Ni que hablar. Lamentablemente, por los problemas de seguridad que han habido, muchos vecinos no han podido disfrutar de ella. Pero sabemos que todo eso se va a resolver. Tenemos que ser optimistas y la plaza ya está. Ya se disfruta desde hace muchos años. Y bueno, los problemas de seguridad serán un día una anécdota. Hay que ser optimista y se va a resolver todo eso. La realidad es que la plaza está, como les decíamos, está muy linda. Cumplió 6 años, hablamos con vecinos. El otro día nos decían que había mucha gente que creía que no iba a durar ni 2 días. Hubo una importante inversión por parte de la Intendencia y hay una importante inversión en lo que es el mantenimiento de la plaza. Sale bastante cara mantenerla, pero bueno, ahí está. Bueno, y en ocasión del cumpleaños de la plaza se hizo un acto. La movida, la clásica, vienen políticos, hacen la nota a la televisión para que salgan el informativo y después están un ratito y se van. Esa película ya la conocemos. Nos hubiera gustado una fiesta para la gente, para que los vecinos que por ahí llegan a trabajar después de las 6 de la tarde o después de las 7 estuvieran presentes. Había, desde nuestro punto de vista, más gente de afuera que vecinos de Casavalle. Más allá de que, bueno, andaban una cantidad de gurises a la vuelta. Esa es un poco la realidad. No podemos dejar de ser críticos ante esta situación. También estuvieron las muchachas de Cruz Roja Uruguaya, filial Montevideo, que, bueno, últimamente están presentes en Casavalle y, bueno, nos alegra también el apoyo que están ofreciendo para la zona. Con respecto al tema de la basura, bueno, la verdad que no sabemos qué pretende la intendencia. Han retirado contenedores de Leandro Gómez y Héctor Muinos. Es una lástima que tenga una tan mala gestión la intendencia en materia de limpieza, porque ha hecho cosas muy buenas, pero tiene un punto crítico ahí el tema de limpieza que no se soluciona. Siguen los basurales, siguen los contenedores mal atendidos. No sé, es una cosa que no sabemos por dónde le vamos a entrar. Hemos ido a la Junta Departamental, hemos hecho mil cosas, hemos llamado a la línea ambiental. Bueno, no hay vuelta con eso. Los contenedores están desbordados, los basurales que siguen desde hace tiempo siguen. Y es una lástima, se tiene que poner las pilas la intendencia. Viene la elección en mayo, de nuevo, que está a la vuelta de la esquina. Y hoy por hoy nadie puede dar nada por seguro. Así que tiene que redoblar el esfuerzo en gestionar mejor la intendencia. Sobre todo el tema de la limpieza, que es un punto crítico. Tiene una cantidad de cosas a favor que le pueden jugar positivamente a la elección, pero tiene que tratar de trabajar sobre los errores, porque si no, se genera desconformidad en los ciudadanos y eso puede ser perjudicial para los intereses del gobierno. O sea, entonces, lo mejor que puede hacer el gobierno es ponerse las pilas con el tema de seguridad. Acá los votos de Casavalle pesan, perdón, con el tema de limpieza. Acá los votos pesan y bueno, gente desconforme, gente que le va a jugar electoralmente en contra. Así que si hay alguien de la intendencia que nos está escuchando, que se ponga las pilas con el tema de la limpieza. Porque digo, si no, no es quien critica que le hace el juego a la derecha, sino quien gestiona mal. Bueno, después tenemos algunas noticias rápidas que leemos. La diputada electa por Cabildo Abierto, Elsa Capicera, estuvo en el programa en la tarde en casa y, bueno, nos contó también que estuvo reunida con el embajador de Taiwán en Uruguay. Se realizó la procesión por el barrio Borro con motivo de la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Luego se realizaron cerca de 100 bautismos. Realmente había como 300, 400 personas frente a la parroquia de Guadalupe, algo inédito en la zona. Niños de la escuela 325 y 350 participaron del cierre de actividades del programa Pelota al Medio de la Esperanza. Y bueno, fueron a jugar a los juegos del Parque Rodó. Han hecho muchas actividades durante el año. La obra ecuménica tuvo su fiesta de fin de año el miércoles 11. Siguen las inscripciones abiertas para los ECAP. Aquí pueden aprender oficios. Esto va hasta el día 19. Se lanzó el club de verano. Esto en el anfiteatro de Marconi. Sobre todas las actividades que tenemos publicadas en Casavalle de Pie. Y bueno, el martes 17 de diciembre a las 18 horas, frente al servicio de material de armamento, esto es en instrucciones entre el Arroyo Miguelete y Casavalle, se colocará el hierro fundamental de lo que será el memorial del Centro Clandestino 300 Carlos, Centro Clandestino de Detención 300 Carlos. Va a actuar María Elena Mero y van a estar los chiquilines del SACUBE también. Como la vida, como una luz que no se ve. El sábado 14, a partir de las 17 horas, hay una fiesta en el Club San Martín Bonomi. El día 21 por la tarde estará tocando La Insoportable en vivo, ahí en la cancha del Club Flores Palma, otra institución que despide el año. Nuestro agradecimiento a las FM San Lorenzo y FM del Carmen, que nos apoyan en la difusión. También saludamos a los amigos de CX36, Radio Centenario, que también van a estar compartiendo este informativo. Y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por la audiencia, por compartirlo con sus conocidos, por difundir esto que busca ser una instancia de comunicación entre vecinos.